me dice que apoye mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre. Me pisa la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre.